Creo que es mejor decidir que andar entre dos puntas, porque no hay camino igual que te lleve al mismo lugar. Alguno debes tomar. Una vez oí decir que el hombre es igual a un molino de vientos que no sabe a dónde va, da vueltas pero al final vuelve al mismo lugar. Por eso tú y yo, nosotros dos, ¿y para qué más? Arráncate del pecho y vamos, que el amor no espera. Cuando en la piel se quema, ¿qué importa después? La soledad. Cuando en la piel se quema, ¿qué importa después? La soledad. En tus ojos vi quebrarse tu mirada en dos. Ante un espejo, sin saber lo que decir, cuando te ves de frente y al final de cuentas hay que decidir. Cuatro siglos hace ya que Don Quijote va, el de la Mancha tuvo un amor, su libertad, noble aventurero audaz. La historia sigue igual. Dime a dónde fuiste a parar. Por eso tú y yo, nosotros dos, ¿y para qué más? Arráncate del pecho y vamos, que el amor no espera. Cuando en la piel se quema, ¿qué importa después? La soledad. Cuando en la piel se quema, ¿qué importa después? La soledad. Y vamos, que el amor no espera. Cuando en la piel se quema, ¿qué importa después? La soledad.